Hola, me llamo Víctor y tengo 15 años. Soy estudiante y tengo clases todos los días hasta las 3 de la tarde. Llego a casa a las 3 y media y como. Luego estudio hasta las 5 porque luego voy a jugar a tenis. Termino a las 7. Llego a casa a las 7 y 20 y estudio un poco. Ceno sobre las 8 y media. Veo la tele hasta las 11 y me acuesto. ¿Y tú? ¿Por qué no me cuentas cómo estudia normal?